Bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que le saluda del estado de Texas. Hoy es enero 14 y seguiremos leyendo el libro de Génesis, el capítulo 33 y 34. También estaremos leyendo el libro de Mateo, capítulo 9, del verso 9 al 35, y el libro de Proverbios, capítulo 8, del versículo 1 al 11. Que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Génesis capítulo 33, 1. Alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí que Esaú venía con los 400 hombres. Entonces, él repartió a sus hijos entre Lea, Raquel y sus dos siervas. Puso a la sierva y a sus hijos delante, después a Lea y a sus hijos, y al final a Raquel y a José. Él mismo pasó delante de ellos y se postró en tierra 7 veces, hasta que se acercó su hermano. Esaú corrió a su encuentro, le abrazó, se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Alzó sus ojos, vio a las mujeres y a los niños y preguntó, ¿quiénes son estos para ti? Y él respondió, son los hijos que Dios en su gracia ha dado a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas y sus hijos y se postraron. También se acercaron Lea y sus hijos y se postraron. Finalmente se acercó José y Raquel y se postraron. Entonces Esaú le preguntó, ¿cuál es el propósito de todo este grupo que he encontrado? Y él respondió, hallé gracia ante los ojos de mi señor. Esaú le dijo, yo tengo suficiente, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y Jacob respondió, no, por favor, si he hallado gracia ante tus ojos, toma mi presente de mis manos, pues al ver tu cara ha sido como si hubiera visto el rostro de Dios y me has mostrado tu favor. Acepta pues mi presente que te he traído, pues Dios me ha favorecido porque tengo de todo. Él insistió, y Esaú lo aceptó. Luego éste dijo, vamos, partamos, yo te acompañaré. Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo a mi cuidado ovejas y vacas que están criando. Si los fatiga en un día, morirá todo el rebaño. Por favor, pasa mi señor delante de su siervo. Yo avanzaré como convenga, al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que alcance mi señor en Sir. Esaú dijo, permite que deje contigo alguno de los hombres que están conmigo, y dijo, para esto, solo que halle yo gracia ante los ojos de mi señor. Aquel día regresó Esaú por su camino a Sir. Entonces Jacob se dirigió a Sucot, edificó allí una casa para sí. Hizo también cabañas para su ganado, por eso llamó el lugar de aquel lugar Sucot. Al volver a Padán Aram, Jacob llegó en paz a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán, y acampó frente a la ciudad. Y la parte del campo donde instaló sus tiendas, compró de mano de los hijos de Hamor, el padre de Siquem, por la suma de 100 piezas de dinero. Ahí levantó un altar y llamó su nombre, El Loer Israel. Génesis capítulo 34, 1. Entonces Dina, la hija que Lea había dado luz a Jacob, salió para ver los jóvenes del lugar, y la vio Siquem, el hijo de Hamor el heveo, príncipe de aquella tierra. Él la tomó, se acostó con ella y la violó, pero se sintió ligado a Dina, hija de Jacob. Se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y Siquem habló con Hamor su padre, diciendo, tomadme a esta joven por mujer. Cuando Jacob oyó que Siquem había mancillado a Dina, su hija, sus hijos estaban en el campo con su ganado. Por ello, Jacob cayó hasta que ellos regresaran. Entonces, Hamor, padre de Siquem, fue para hablar con Jacob. Cuando los hijos de Jacob lo supieron, regresaron del campo. Los hombres se indignaron y se enfurecieron mucho, porque él había cometido la vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, cosa que no se debe haber hecho. Hamor habló con ellos y les dijo, «Mi hijo Siquem se siente atraído por vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer». Por favor, emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Habitad con nosotros, la tierra está delante de vosotros, habitad en ella, negociad y estableceos en ella. También Siquem dijo al padre y a los hermanos de ella, hallé yo gracia ante vuestros ojos y os daré lo que me pidáis. Aumentad a cuenta mía el precio matrimonial y muchos regalos. Yo os daré cuanto me pidáis, pero dadme la joven por mujer. Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor hablando con engaños, porque Siquem había violado a Dina, la hermana de ellos. Les dijeron: «No podemos hacer eso, de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque entre nosotros eso es una abominación. Solo con esta condición accederemos, que seáis como vosotros, al circuncisarse todos vuestros varones. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras. Habitaremos con vosotros y seremos un solo pueblo. Pero si no lo hacéis caso de incircuncisaos, tomaremos a nuestra hermana y nos iremos». Sus palabras parecieron bien a Hamor y a su hijo Siquem. No tardó el joven en hacerlo, porque la hija de Jacob le había gustado. Además, él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y su hijo Siquem fueron a la puerta de la ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad diciendo: «Estos hombres son pacíficos para con nosotros, que habiten ellos en la tierra y que negocien en ella, pues he aquí, la tierra es amplia para ellos también. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos nuestras hijas, pero con esta condición accederán a estos hombres para habitar con nosotros, de modo que seamos un solo pueblo, que se circuncise todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncisados. Sus rebaños, sus posesiones y todo su ganado, ¿no serán así nuestros? Solo accedemos a su condición y ellos habitarán con nosotros». Todos los que salían por la puerta de la ciudad hicieron caso a Hamor y a su hijo Siquem, circuncisaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando aún ellos se sentían dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Levi, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, fueron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. También mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo Siquem, y tomando a Dina de la casa de Siquem, se fueron. Y los hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque habían mancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y sus vacas, sus asnos, todo lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. Llevaron cautivos a todos sus niños y a sus mujeres, y sacaron todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: «Me habéis arruinado, haciendo que yo sea odioso entre los habitantes de esta tierra, entre los cananeos y los fereceos. Teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me herirán y me destruirán a mí y a mi casa». Y ellos respondieron: «¿Había de tratar a nuestra hermana como a una prostituta?» Mateo capítulo 9, del versículo 9 al 35. Pasando de allí más adelante, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y él se levantó y le siguió. Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa, y aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando los fariseos le vieron, decían a sus discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores?» Al oírlos, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Id pues, y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores». Entonces los discípulos de Juan fueron a Jesús y le dijeron: «¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos frecuentemente, pero tus discípulos no ayunan?» Jesús les dijo: «¿Puede tener luto los que están de bodas mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces ayunarán. Nadie pone parche nuevo de tela en un vestido viejo, porque el parche tira del vestido y la rotura se hace peor. Tampoco echan vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, echan vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan». Mientras él hablaba estas cosas, y aquí vino un hombre principal y se posó delante de él diciendo: «Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre mi ella y vivirá». Jesús se levantó y le siguió con sus discípulos. Y aquí, una mujer que sufría de hemorragia desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque ella pensaba dentro de sí: «Si solamente toco su vestido seré sanada». Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: «Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y la mujer fue sanada desde aquella hora. Cuando Jesús llegó a la ciudad del principal y vio a los que tocaban las flautas y a la multitud que hacía bullicio, les dijo: apartaos porque la muchacha no ha muerto, sino que duerme, y se burlaban de él. Cuando había sacado a la gente, él entró y la tomó en la mano, y la muchacha se levantó, y salió esta noticia por toda aquella tierra. Mientras Jesús estaba allí, le siguieron dos ciegos clamando y a gritos diciendo, «Ten misericordia de nosotros, hijo de David». Cuando él llegó a la casa de los ciegos, vinieron a él y les dijo, «¿Crees que puedo hacer esto?» Ellos dijeron, «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo, «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Y los ojos de aquellos hombres fueron abiertos. Entonces Jesús les encargó rigurosamente diciendo, «Mirad, que nadie lo sepa». Pero ellos salieron y difundieron su fama por toda aquella tierra. Mientras aquellos salían, he aquí le trajeron un hombre mudo de endemoniado, y tan pronto fue echado fuera del demonio, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban diciendo, «Nunca se ha visto semejante cosa en Israel». Pero los fariseos decían, «Por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, y sanando todas las enfermedades y todas las dolencias. Proverbios capítulo 8, del versículo 1 al 11. ¿Acaso no llama la sabiduría y alza su voz al entendimiento? Sobre los lugares prometentes, junto al camino, en las encrucijadas de la ruta se pone de pie, junto a las puertas, ante la ciudad, en el acceso a las entradas de voces. Oh hombres, a vosotros llamo, mi voz se dirige a los hijos del hombre. Entended, ingenio es la sagacidad, y vosotros necios, disponer el corazón. Escuchad, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para decir cosas rectas, porque mi boca hablará la verdad, y mis labios abominan la impiedad. Justas son todas las palabras de mi boca, no hay en ellas cosa torcida ni perversa. Todas ellas son correctas al que entiende, y rectas a los que han hallado el conocimiento. Recibí mi corrección antes que la plata, y el conocimiento antes que el oro escogido. Porque la sabiduría es mejor que las perlas, nada de lo que desees podrá compararse con ellas. Nuevamente, Padre, nos has deleitado con tu palabra, con esa palabra que fortifica nuestro espíritu, nuestra mente, nos da una vista clara de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, a ser sensibles a entender. Ayúdanos a escucharte, saber escucharte, Padre, por medio de ella. Señor, gracias por eso. Gracias te doy, Señor, por todos los oyentes, todos aquellos que nos están escuchando en este momento. Señor, yo te pido, Señor, que tú pongas la sensibilidad en sus corazones de poder entender tu palabra. Señor, que tú me des a mí la facilidad de poder transmitir por medio de este medio la letra de tu palabra, que es la Biblia. Dame la libertad y dame, Señor, la facilidad de pronunciación, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias. Gracias por estar allí para nosotros. Gracias por enseñarnos. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Y amén. www.bibliadiaria.org. Es ahí la página. Es ahí donde nos pueden encontrar. Pueden encontrar los podcasts, la dirección de nuestro correo electrónico, algunos links de ayuda. Y hay links para estaciones de Estación Cristianas y de televisión cristiana, o sea, videoclips. Si tienen alguna pregunta, alguna petición, alguna sugerencia acerca de este ministerio, por favor, no titubeen en mandarnos un correo electrónico y con todo gusto les contestaré. Ok, gracias por estar una vez más con nosotros y como todos los días, mi nombre es Miguel y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Que el Señor me los bendiga y que tengan un día bendecido. Hasta entonces.